Que tiene bien largo el bigote. Ah, yo también tengo mi gato negro, ese que tiene bien largo el bigote. Pasa durmiendo en el resto del día, ay, este gorro en la casa de noche. Pasa durmiendo en el resto del día, ay, este gorro en la casa de noche. Nicolás de Arco, cuidado con el gato. Lante te brinco, oigan señores, mordió lo que fue. Cuando mi gato, lante te brinco, oigan señores, mordió lo que fue.